Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el consejero electo por los docentes integrantes de la dirección de CODICEN, con Julián Mazzoni. Buen día, Mazzoni, gracias por atendernos. Buenos días, y para mí es un placer estar con ustedes. Desde ya les voy pidiendo un poco de disculpa porque en este momento estoy en la calle, andaba haciendo unas actividades y probablemente tengamos alguna interferencia en la comunicación, pero bueno, haré todo lo posible porque les llegue lo mejor. Por ahora lo estamos escuchando muy bien, así que sigamos adelante. Mazzoni, recuerdo que habíamos tenido una conversación con usted aquí en Maldonado cuando usted estuvo de visita antes de ocupar este cargo. En la dirección del CODICEN. La recuerdo con mucho gusto, sí, cómo no. ¿Cómo ha sido su experiencia ya en el cargo? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Más de 2 años, ¿verdad? No. Nosotros, esta actividad, digamos, que usted recuerda, fue en octubre del 2021. Ajá. Y finalmente nosotros accedimos al cargo en febrero del 2022, así que hace relativamente poco tiempo. Claro, inclusive claro. Con ya muchas cosas que tienen que ver con la transformación educativa bastante avanzadas por las autoridades que hacen la mayoría del CODICEN y además por los que estaban antes que nosotros en nuestro lugar. Pero bueno, la experiencia ha sido interesante. Para mí, conocer más de cerca la realidad educativa y los problemas que tienen que ver con la administración de la educación ha sido muy enriquecedor, e inclusive el contacto con los demás integrantes del Consejo Directivo Central, la consejera Daisy Iglesias, que fue electa en el mismo momento que yo y se integró el mismo día, pero además con los 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo, con los cuales hemos mantenido debates, por supuesto, todo el mundo lo sabe, diferencias, pero también un relacionamiento cordial y de mi cual creo que todos aprendemos de todo. Esa es un poco, digamos, la experiencia. Y después la recorrida, que yo ya la había hecho en la campaña antes de las elecciones, pero ahora ya en la calidad de autoridad de la educación, recorriendo todo el país en un plan que nos trazamos desde el primer momento y que todavía no ha alcanzado Maldonado, porque hemos empezado por el norte del Río Negro, que ya completamos, y ahora en la zona oeste y centro del país. Nos va quedando para último, digamos, la zona este, que es la que yo más conozco por ser minuano y conocer mucha gente de por ahí. Pero ha sido muy interesante toda la experiencia y uno se enriquece mucho. Bien, y teniendo en cuenta que actúa, por lo que nos relataba, en minoría, ¿ha logrado convencerlo al resto de los integrantes del Consejo de algunas propuestas o algunas convicciones que usted tiene? Bueno, yo diría que en las grandes líneas no ha sido así. Después, en otras ocasiones, hemos tenido las cosas de pronto más de, digamos, de trámite. Eso muchas veces, la mayoría que se forman no son las que aparentemente se definirían políticamente, pero en general, en las grandes líneas que tiene que ver con el enfoque que tendría que tener la educación en nuestro de la Administración Nacional de Educación Pública en nuestro país, en las grandes cosas hemos tenido diferencias y hemos de alguna manera quedado en minoría, pero bueno, siempre es importante que la minoría exprese su punto de vista y además recordar que sí representamos una inmensa mayoría de los docentes. En esta elección a la que usted recordaba, nosotros, las listas de alguna manera auspiciadas por el movimiento sindical, que eran 13, obtuvieron en su conjunto 25.000 votos contra unos 8.000 que sacó, digamos, las 4 listas que tenían una opinión cercana a la de la mayoría actual del CODICEN. Por lo tanto, hay una representación importante. Recordar también que hubo una buena cantidad de votos en blanco, que eso siempre nos ha preocupado, unos 12.000. Pero bastante más de la mitad de los votos emitidos fueron para las listas sindicales y de los que eran válidos prácticamente en la relación 3-1. Así que nos parece que tenemos una representación importante y hacemos un gran esfuerzo por estar en contacto con los docentes del país, porque es lo que la ley dice que tenemos que hacer, es decir, representar a los docentes de toda la Administración Nacional de Educación Pública. Bien. Y esto, bueno, se refleja en la posición de la Asamblea Técnico-Docente, que es el organismo por excelencia que debe asesorar a las autoridades y que, como usted sabe, es electo por voto secreto y obligatorio por los docentes de todo el país. Todo esto tiene la particularidad de que a usted justo le toca ocupar este cargo en este momento, en esta cruz de los caminos que significa la reforma educativa. ¿Cómo ha venido llevando este proceso? Bueno, yo creo que más allá de que, como usted señala, hemos estado en minoría, creo que hemos hecho nuestros aportes en el sentido de que hemos dejado estampado tanto en las actas como en nuestra actividad pública la posición de los docentes, de la inmensa mayoría de los docentes de todo el país. Y este proceso es un proceso largo, ¿no? Lamentablemente se pretende hacer de golpe en el próximo año, tanto en el primer ciclo, que abarca desde inicial hasta segundo año de escuela, como en el tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno ahora, que como todo el mundo sabe, corresponde a primero y segundo de educación media. Bueno, esto yo no impuesto de esta manera contra la opinión de la mayoría de los docentes, con movilizaciones de estudiantes, de los profesores de los institutos de formación en educación y demás, yo creo que va a seguir esta discusión y más allá del intento, a mí me parece que erróneo, de hacerlo de manera masiva, que va a generar problemas importantes. Bueno, la discusión va a seguir el próximo año y lamentablemente no va a tener el fin, digamos, porque no va a haber una política que sea un gran acuerdo nacional en esta materia. Inclusive sectores importantes que yo he visto del propio gobierno están preocupados, no es que no apoyen la reforma, pero sí están preocupados por la falta de apoyo del cuerpo docente. Entonces, es un debate que está comenzando en el país, que en realidad es una continuidad de un debate que comienza en la década del 90 con el intento de la reforma de rama, que se fue imponiendo, pero que finalmente se modificó con la reformulación 2006 en secundaria, los planes del 2008 en primaria y del 2007 en educación técnica. Entonces, este debate es muy extenso, tiene connotaciones internacionales también y va a seguir, y en ese sentido nosotros creemos que dejar nuestro punto de vista, difundirlo públicamente, colabora en un proceso que va a ser muy largo y que a uno le gustaría que se resolviera rápido, pero bueno, los debates sobre un tema tan sentido por nuestro pueblo como la educación pública es natural que se den de esta manera. Lo que yo lamento es que no se haya convocado al Congreso Nacional de Educación, que está previsto en la ley 18.437 y que fue modificado por la ley de urgente consideración, pero no extirpado, digamos. El Congreso en la ley primitiva tenía obligación de ser convocado en un quinquenio, ahora eso queda a juicio de las autoridades, pero para mí es una gran herramienta para poder ocultar la opinión de la ciudadanía en su conjunto, que no se ha utilizado. Mazzoni, en todo este tiempo se han dado situaciones un poco dificultosas, digamos, en lugares donde, por ejemplo, se ha ido a informar a la población sobre las características de la reforma y ha habido allí encuentros con estudiantes. En otros casos han habido ocupaciones donde las autoridades han ido a hablar con los estudiantes y ha habido allí actitudes un poco fuera de tono, por definirlas de alguna manera. Paralelamente a esto, también los educadores han dicho que no asistirían a los cursos de capacitación para lo que será la implementación y la puesta en práctica de la reforma. ¿Estas cosas están complicando lo que tiene que ver con el desarrollo de los hechos vinculados a esta reforma? Sí, claramente. Hay dificultades en el diálogo, eso no cabe duda. Ahora, yo quisiera separar un poquito las cosas. En primer lugar, usted, supongo que lo primero que se refería era a los encuentros cara a cara que organiza la mayoría del CODICEN con la población. Yo quiero aclarar que tanto la consejera de Iglesia como yo le manifestamos a los demás integrantes del CODICEN que no queríamos participar porque en esos encuentros, porque teníamos opiniones diferentes y no queríamos ir a debatir públicamente con los demás integrantes del CODICEN, que ellos legítimamente expresan la mayoría y nosotros no íbamos a participar. En esos encuentros ha habido algunos muy problemáticos, particularmente el realizado en el Cerro de Montevideo. Usted recordará, hubo incidentes importantes, inclusive derivó en una denuncia que terminó en un acuerdo entre el presidente del CODICEN y la persona que había agredido de alguna manera con un termo, había golpeado el auto. Eso es uno de los problemas. En cuanto a las ocupaciones, jamás concurrió ninguna autoridad que no fueran las electas por los docentes a dialogar con los estudiantes que estaban ocupando. Hubo algunos encuentros con estudiantes en el ámbito del CODICEN, pero no prosperaron. Ahí no hubo mucho ánimo de diálogo y no se produjeron. Y después, bueno, en otro tipo de cuestiones, como eso que señala usted, de la negativa de algunos docentes a participar en los cursos y eso está en debate. En el caso de los inspectores y los directores, la mayoría del CODICEN entiende que esos cursos son obligatorios. En el caso de los demás docentes, está en discusión también. En general, se tiende a pensar que no son obligatorios esos cursos, pero bueno, muchos docentes prefieren hacerlo porque se preparan para lo que va a venir el año que viene en la transformación. No hay una decisión sindical tampoco en el sentido de no participar en eso. Pero efectivamente, como usted señala, el ambiente de crispación que ha habido en torno a estos temas no ha facilitado el diálogo. Aunque yo siempre señalo que, más allá de las diferencias importantes que tenemos en el seno del Consejo Directivo Central, tanto con el presidente del CODICEN como con los demás, los otros dos consejeros designados por el Poder Ejecutivo, los dos consejeros designados, electos por los docentes, tenemos un trato fluido y en algunas cosas yo no, de ninguna manera atribuyo intenciones de perjudicar a la educación pública, de ninguna manera. Yo sé que son enfoques distintos y bueno, a nuestro juicio sí, lo que se está haciendo no es bueno para la educación pública, a juicio de los demás consejeros lo es y lo hacen con la honestidad correspondiente y tratando de llevar adelante lo que creen mejor. Eso creo que en los cinco integrantes del Consejo Directivo Central hay un respeto mutuo e importante que ayuda un poco a que a veces estos problemas tan agudos que se dan en otros ámbitos ahí no lleguen a perjudicar el funcionamiento. Mazzoni, hoy aparece la noticia secundaria, definió que no se repite en diciembre y las faltas no cuentan. ¿Eso es a nivel de que estamos hablando exclusivamente de secundaria? Secundaria, y si hay una definición similar para educación técnica. En realidad, en ese tema sí yo expresé mi voto discorde. En esta ocasión solo el mío, porque la consejera Iglesia había pedido licencia y no estuvo en esa sesión. Yo creo que lo que se está aplicando es extender lo que se aplicó en los años anteriores en plena pandemia y creo que no corresponde. Es más, además en los años anteriores estas definiciones se hicieron con tiempo para que los docentes de alguna manera pudieran planificar su trabajo de evaluación y demás, pero acá fíjense que se tomó en noviembre y ya estaban cerrando las notas muchos docentes porque estaban haciendo las últimas pruebas y demás. En este momento que tú estás trabajando, a mí esto me pasó el año pasado, ¿no? Que estaba trabajando con la idea de que el reglamento de evaluación vigente era el que servía, porque mientras no se diga lo contrario, tenés que manejar con eso. Bueno, te llega la noticia de que si vos pensabas que un estudiante tenía que tener algún tipo de controles más porque no había llegado a los conocimientos necesarios en tu evaluación, bueno, tiene dos puntos más de ventaja. Entonces, si en vez de 8 tú le habías puesto 6 porque no alcanzaba la exoneración, bueno, ahora la va a tener. Por lo tanto, se van a exonerar de los exámenes a estudiantes que, a juicio de los docentes, no estaban preparados para la promoción. Y esto molesta mucho, ha generado una situación bastante molesta, vamos a decir así, entre los docentes, que consideran como que no se ha respetado su trabajo. Y yo creo que también a muchos estudiantes que hicieron un esfuerzo importante para llegar a las cifras que les permitieron exonerar, bueno, cuando se enteran que hay dos puntos menos para esa exigencia, también van a considerar que no se les reconoció el esfuerzo que hicieron. Esto es un tema bastante polémico y está en la opinión pública. A mí me parece que las reglas de evaluación, los criterios, tienen que fijarse en los primeros días del año, y salvo cuestiones catastróficas como fue la pandemia, no deben ser modificados, y mucho menos modificarse unilateralmente a fin de año, cuando quedan pocos días para los procesos finales. Entonces, con ese criterio es que yo voté en contra. Justamente le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál fue el motivo por el cual recién ahora, faltando pocos días para terminar las clases, se toma esta decisión y se anuncia y no se habló antes de este tema? ¿O se habló, bueno, pero no se habló y no se resolvió? Sí, claro que se habló. Yo, como, fíjese, yo hasta el año pasado fui docente de aula, así que yo lo planteé este tema, creo que por allá por el mes de julio, dije, bueno, se van a modificar los reglamentos de evaluación como los años anteriores, se van a dejar igual, porque si no se van a modificar, hay que quede claro, no los vamos a modificar, me plantearon ahí, en una conversación que tuve con el presidente del CODICE. Entonces yo me quedé tranquilo, y me entero sobre el momento que vienen con esta modificación, que a mí me parece absolutamente errónea. Algunos atribuyen esto al deseo de mejorar los números. Yo no quiero atribuir ninguna intención. Pensarán que es lo mejor para la educación pública, para los estudiantes. Yo creo que no, y creo que la inmensa mayoría de los docentes del país lo consideran así. Insisto que también pienso que muchos estudiantes y familias también tendrán esa sensación de que el esfuerzo realizado no ha sido valorado como corresponde. Pero bueno, una vez más hemos quedado en minoría con este tema. Julián Mazzoni, gracias por esta charla, muy amable. Yo les agradezco mucho a ustedes, un saludo para la audiencia de Maldonado y Punta del Este, y supongo que de San Carlos también, y el departamento en su conjunto. Un abrazo para ustedes, y quedamos a las órdenes si necesitan algún otro tipo de consulta. Muchas gracias. Muy amable. Buena jornada. Hasta pronto. La conversación era con el consejero electo por los docentes en CODICEN, Julián Mazzoni. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.